A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Como hemos comentado en otras oportunidades en este programa, nunca en la historia del tango, luego de la muerte de Astor Piazzolla y un poco antes, se da esta suerte de estallido en músicos, de interpretar las obras de Piazzolla y entrar al estudio de otros compositores de tango de épocas anteriores. Y esto lo corrobora las diferentes orquestas jóvenes que hemos venido mostrando en estos 21 años de neotango en diferentes partes del mundo. Este domingo, uno de aquellos jóvenes bandoneonistas de los años 60, que motivado por Piazzolla, va a crear su propio estilo. Nos referimos a Domingo Moles. Él creó su famoso trío contemporáneo, del cual ya escuchamos este tango tan solo instrumental de Gardel y de Pera, Volvió una noche. Domingo Moles, Mingo Moles para los amigos, nació en Buenos Aires un día 21 de diciembre de 1944. Mingo era el eslabón entre Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, dicen los bandoneonistas. Su estilo era único, inconfundible, no se parecía a ninguno de nosotros. Mingo Moles ya a los 20 años comenzó a tocar solos de bandoneón en la famosa Botica del Ángel, bastión de toda una nueva generación de cantantes y músicos de vanguardia. Otra pista de este trío contemporáneo de Domingo Mingo Moles, un tango de Astor Piazzolla en el arreglo de Mingo, Verano Porteño. Aquellas inolvidables actuaciones de Moles en la Botica del Ángel y luego en el Viejo Almacén encierra el deseo de muchos directores de tango de la época de integrar a Mingo en sus orquestas. Es así que participó en orquestas como Osvaldo Piro, José Leonardo Colangelo, Carlos García, Julio Ahumada, Orlando Trípode y otras. Todo esto antes de que Moles formara su trío contemporáneo, esto fue en 1967. Otra pista de este disco trae este tango de la creación del propio Moles, Rosa del Alba. El gran bandoneonista Leopoldo Federico sentía una gran admiración por Moles y recordaba: Mingo abrió un nuevo camino, a mí me enseñó una nueva forma a la hora de formar mis futuros grupos de orquestales. Mingo mostró una nueva forma de tocar los tangos. Ahora trío contemporáneo en este tango de Enrique Delfino, Griseta. Con este trío, Moles viajó por diferentes países como Canadá, Japón, Alemania, Francia, haciendo además presentaciones en televisión de europea. Quedaron grabaciones del trío en Alemania, Japón y Francia. Curiosamente, en Argentina es muy difícil conseguir este disco. Más atesoro este disco que tengo en mi discoteca, que en una oportunidad me hicieron llegar mis amigos de Buenos Aires hace ya un par de años. Mingo Moles también puso el acompañamiento a numerosos cantantes de la nueva generación. Una de estas grabaciones es con el letrista y conductor de radio Jorge Báez Mura, creador de FM Tango y la 2x4. Nos recita la letra del tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos. Thank you.

Despedimos al trío contemporáneo de Mingo Moles, nombrando a los integrantes de este trío: Domingo Moles, bandoneón y arreglo; Mario Marzán, piano; y contrabajo, Eduardo Mazzetti. En el final, un gran tango de Sebastián Piana, donde Mingo u otro de sus músicos silba el tema en los primeros compases, más aún cuando se acomoda al título del tango, Silbando. En 7 días más, si Dios quiere, usted es un invitado especial para reunirnos con otro exponente del tango de vanguardia. Agradecemos su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches.